dos décimas, la temperatura de las 8 de la mañana, la térmica 1 grado 3 bajo 0, el cielo mayormente nublado, vamos apenas a 8 grados de temperatura máxima y ya está asomando el sol. Está previsto que salga a 8 y media, son 8 y 32 minutos y está aclarando la mañana acá en la ciudad de Toay. Buenos días, Gustavo Silvestre, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pali? Buen día a la audiencia, buen día a la gente que está detrás de la mampara, ¿cómo se llama? De la pecera. De la pecera, detrás de la pecera. Sí, se ven los pececitos ahí, Maxi Nicoletti, Paola Torres y Valen Quintero. Sí, señor. Y buen día a Mauro Monteiro, que le saqué el lugar. Pedí adelantarme hoy, así que me le anticipé. Muy bien. Porque, bueno, por razones de fuerza mayor, tenía que venir más temprano. Bueno, ¿qué cuenta Periodismo Silvestre hoy? Acá estamos, todo bien. Estuve escuchando al fiscal Bondergam. Sí. Y bueno, el fin de semana me entretuve mirando la... No tenía... Como fue largo el fin de semana, me entretuve mirando un poco la resolución. Y bueno, quería por ahí contar algunas cosas para terminar de contextualizar lo que explicó el fiscal. En primer lugar, digamos, desde un primer momento fue... Tiramos como un título o una reflexión de que la caída de ese techo había sido una desgracia con suerte, porque un dato que por ahí en su momento provocó conmoción y mucha preocupación fue que el momento en que ocurrió ese estrago, ese colapso, ¿vos te acordás? Fue el primero de enero. El primero de enero, claro. Primero de enero, que fue un domingo y fue a la mañana. Claro. O sea, no había nadie en el lugar y tampoco andaba nadie por la calle. Entonces, prácticamente de milagro no hubo víctimas. 24 horas antes, ese salón donde el techo se desplomó estaba lleno de gente que estaba haciendo sus trámites. Y probablemente 24 horas después del suceso, ese salón hubiera estado parecido. Claro. Y pensaba en lo que son las primeras sensaciones, porque en ese momento dijimos, che, fue una desgracia, pero con mucha suerte. Y después de un año de investigación, más de un año, creo que la certeza o lo que resume lo que la investigación del fiscal, sus conclusiones, no sale mucho más de eso, que fue una desgracia que ocurrió y que hubo mucha suerte. Creo que no lo dijo el fiscal recién en la nota, pero inclusive en la resolución habla del papel que jugó el destino. Bueno, pero lo dijo que podría haber caído en cualquier momento, una cosa así dijo. Claro. Sí. Entonces, bueno, en primer lugar, eso, digamos. Después me llamó la atención, por supuesto que el fiscal no tenía obligación de difundirlo, pero hace 2 meses que se firmó esa resolución y ni el fiscal la dio a conocer, ni los implicados. Hay 4 directivos en realidad que siguen relacionados a la causa, que tampoco lo dieron a conocer, ni los denunciantes. Por ahí el fin de semana, uno de los denunciantes, Hugo Salabardo, que era empleado de la cooperativa y que también estuvo en el gremio, dijo, digamos, justificó eso diciendo que no, él estuvo el año pasado inclusive en una lista opositora de la cooperativa y que tampoco lo difundió porque no quería que se mezclaran los tantos o que se pensara que había una cuestión política en el medio. Pero bueno, no deja de llamar la atención esto de que después de 2 meses, en un hecho que fue realmente muy conmocionante y que por supuesto que tiene interés de la comunidad, digamos, no es la, es público. Es público, es la empresa más importante de La Pampa. No es de un privado, los dueños son los asociados, que no se hubiera difundido antes. Por ahí también lo explicó el fiscal, pero después de más de un año de investigación, lo único que se sabe con certeza es que la catástrofe del techo se produjo por una lluvia copiosa. También una verdad de perogrullo, que es lo que desde el primer momento podíamos saber sin investigar demasiado, digamos. Fue una lluvia importante, es cierto, y eso provocó, se cargó el techo y se generó esta catástrofe. El fiscal dispuso el pase archivo, también lo explicó en términos técnicos. Significa que no pudo encontrar o llegar a una certeza o a una convicción para acusar a los directivos de la cooperativa, que podrían por omisión o por acción haber tenido alguna conducta que de no haber cuidado la situación para que no se provocara el accidente, pero tampoco ni los acusó, pero tampoco los sobreselló. No. Yo me pongo también en el lugar de las personas que estuvieron implicadas y voy a decir, bueno, hubiera estado bueno que la investigación llegara hasta el fondo, diera una respuesta. Y si no tuvieron responsabilidad, que esté firmado, bueno, no tiene responsabilidad. Entonces queda como en un limbo, me parece. Esto obviamente no pretendo calificar ni opinar la investigación judicial, pero me pongo en el lugar de esas personas y hubiera dicho, bueno, yo preferiría que digan no, se investigó, se llegó al fondo. Y no tengo nada que ver, no dejé de cumplir, claro, con alguna de mis obligaciones. Una absolución, claro, sí, claro. Sí, sí, el sí. Camino de estas causas no va a pasar nada, porque nuevas pruebas no se van a aportar, tampoco porque no revistió la gravedad que podría haber tenido ese accidente, pero si hubiera pasado algo más grave. La salida del pase archivo es la menos, no sé cómo decirlo, la menos deseada por todas las partes, porque nadie se queda sin, todos se quedan sin una respuesta en las manos. Y respecto a la causa de, obviamente, la primera causal fue la lluvia. Pero llueve seguido, sí. Y no se caen los techos. Y respecto a el estudio técnico, el informe técnico que aporta especialistas de Bahía Blanca, que contrató la propia cooperativa y que son las conclusiones que se aportaron, tampoco hay una cuestión determinante. Habla de hipótesis. Sí. Una de las hipótesis es un posible error de diseño. Pero bueno, hace 50 años que se construyó y recién se cayó ahora. Después se habla de esta situación de la corrosión de los alambres, de una posible eventual filtración de agua. Bueno, queda también ahí medio en la nebulosa cuál fue la situación real de por qué se cayó el techo. Es cierto, quedó comprobado, por lo menos lo dice el fiscal en la resolución, que había ese apuntalamiento desde hace 5 años que podría haber generado alguna alarma o alguna situación de inspeccionar qué es lo que pasaba. Y también es cierto que a pesar de que hubo declaraciones de los empleados, no se encontró ninguna alerta, ninguna denuncia, ningún aviso por escrito respecto a una eventual situación de riesgo en esta situación. Lo cierto es que la historia se cierra con cierto alivio para los investigados, con no mucho, como lo dije al principio, con no muchos más datos ni respuestas de las que se tenía al principio. Tal vez es imposible encontrarlo, es una tarea demasiado difícil que no se pudo hacer. Lo cierto es que no están. No tuvieron esa respuesta los investigados, los denunciantes, tampoco la gente que se preocupó, la preocupación social que generó esta situación. Y la única certeza, además de esa falta de respuestas, es que tenemos que agradecer que todavía existan algunas desgracias, con suerte. Gustavo Silvestre pasaba por la mañana kermesera con su periodismo silvestre. Donde vayas quiero ir, no me importa.